allá, de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, andalgalá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos. Es urgente, ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No, no, no, no, no se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva. Bueno, esto es lo que ha pasado en la realidad de los hechos. Que finalmente la ley de glaciares se aplicará en la provincia de San Juan. Algo que estábamos esperando durante todo este tiempo. Durante muchísimo tiempo hemos estado esperando, prácticamente 2 años, hemos estado esperando la aplicación de la ley de glaciares en la provincia. Y gracias a la buena voluntad, y con esto de haber en primera instancia salvado su nombre, muchos legisladores nacionales, fundamentalmente muchos senadores, entre ellos, por supuesto, de haber salvado su nombre en la historia de Daniel Filmus y el diputado Miguel Bonasso. Pero junto con ello lograron que sus formaciones políticas adquirieran un grado de respeto desde el punto de vista legislativo, como es el caso del presidente de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado de la Nación, el senador Miguel Ángel Pichetto. Muchos se vieron en aquel año 2010 desfavorecidos, evidentemente. Entre ellos, Rodríguez A. El mismo Juan Carlos Romero. Y un senador riojano. Que hasta aquel momento, el último senador riojano, es decir, a quien nombrábamos, no se manifestaba tan aliado al gobierno nacional. Dejó dividido los sectores políticos, inclusive una senadora por Catamarca de la Unión Cívica Radical votó en contra de la ley de glaciares y ambiente periglaciar, ¿no? Solamente para recordar algunos de los datos. Uno de los hombres más comprometidos con esto fue Nito Artaza, de su misma formación política, y lo es. Justamente es uno de los hombres comprometidos con esta causa. Con el derecho al agua y a un ambiente sano. Porque de eso trata la ley de glaciares. Haber estado por todas partes, los distintos sectores. Ayer justamente, que me fui a acostar tarde a la siesta. Bueno, y esta noche ni qué hablar, porque es insoportable por lo del frío. Mauro Nicolás Fernández, de Greenpeace, me escribía chateando: felicitaciones. Bueno, yo de alguna manera le agradecí, porque estábamos comprometidos con esto, y lo estamos. La Corte Suprema, entonces, ha revocado las cautelares que impedían la aplicación de la ley de glaciares, y por lo cual, aunque todavía quedará camino por recorrer, hemos logrado algo grande frente a todo este diseño social, político, frente al clima de violencia que viven nuestros hermanos en la República del Perú. Ayer, como en el propio muro de Facebook que tengo yo, compartía esto, esa foto de este hombre masacrado. Y frente a esta violencia, no es para menos que intentar, cuando están pasando cosas en el África, cuando mataron a un cura en Colombia por causa también de las pretensiones sucias de un estado megaminero, y habiendo tantísimas víctimas y tantísimas personas que han muerto por esta causa, bueno, no es para menos haber logrado que la Corte Suprema de Justicia, y agradecer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de nuestra República, haber tenido la ecuanimidad suficiente, haber tenido la capacidad de decir, no, la ley 26.639 es aplicable. Entonces, después de estas jugarretas de empresas multinacionales, encontrarnos ayer con esto ha sido una verdadera sorpresa. Porque este fallo, firmado por los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fait, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda, ha sido una decisión que suspende justamente la decisión en recurso que suspendía esta aplicación de la ley con un fundamento contradictorio, ¿no? Entonces, había un fundamento contradictorio, y es el de la provincia, o creer que en cuestiones de medio ambiente le corresponde a la provincia de San Juan, o este tipo de mentiras. Mucha gente creyó la mentira que se inventaron en el ámbito local. La mentira que no ha durado mucho, por lógica, y que hoy nos está demostrando a la luz este momento histórico de este fallo de la Corte Suprema de Justicia, que las mentiras se tenían que terminar, porque era la única provincia que suspendía esta aplicación de la ley de glaciares. Ríe, chinito, se ríe, y yo lloro, porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. Chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Y como le decíamos, ¿no? El agradecimiento a todos los que hicieron posible, a los que pusieron la cara, a Juan José Ramos de la Asociación de Viñateros Independientes, en aquel año 2010, cuando parecía que nos veníamos secando la mente todos, al diputado Mauricio Ibarra, porque hizo posible, también con su colaboración y su fundamentación, esto. Y porque nosotros lo hemos escuchado con muchísima claridad, lo hemos escuchado al diputado Mauricio Ibarra. A todos los legisladores nacionales de los distintos sectores políticos, no vamos a ser la excepción de los que, bueno, no tuvieron la mejor conducta, ¿no? No vamos a hablar de ellos ahora. Creo que no es el momento todavía de esto. A pesar de que muchos vienen tirando para atrás, porque es la realidad de nuestra política, ¿no? Muchos que se plantearon como la cosa que venía hacer cambios. Y como ya sabemos, por supuesto, a todas las asociaciones, agrupamientos ecológicos de la provincia como de la República Argentina, a muchos de los actores, artistas, intérpretes, periodistas, ¿sí? Periodistas incondicionales que estuvieron en todo el país. A los reconocidos y a aquellos que son también de nuestras provincias andinas y que todos los días también ellos tienen que soportar, aguantar, ¿no? Todos los días tienen que aguantar tener estas explotaciones mineras, como es el caso de la provincia de Catamarca, o las constantes acometidas en la provincia de La Rioja, ¿no? Sin nombrar más, ¿no? Ya creo que ha sido mucha la gente, muchos militantes en la provincia de San Juan, de sectores ecológicos, que se comprometieron todos, como militantes de distintos sectores políticos, que trabajaron por el objetivo. En realidad, la ley, por la variedad y esta plena aplicabilidad, es una cosa que le pertenece a todos. A todos. Porque tuvo amplio consenso. Y vuelvo a repetir, en cuestiones que tienen que ver con un recurso hídrico, y para aquellos que no leyeron bien, porque se habla también de la legislación de las cuencas hídricas compartidas, les quiero repetir que no es un chiste, que no es una broma, porque en esos casos en específico no le pertenece a un solo lugar o a la jurisdicción de un estado, menos podría decirse que pertenece a la jurisdicción de un estado, algo que de por sí es una verdad falaz. Bueno, constituye ya un enunciado falaz. No podría nunca pertenecer a la jurisdicción de un estado algo que además el estado de por sí no tiene injerencia, porque su pueblo de por sí no tiene injerencia ni participación alguna. Quisiera ver ese camino como fue el camino de Loncopué hace poco, donde se vio con claridad cómo es que la gente le dijo no a la explotación minera a cielo abierto. Ese es uno de los ejemplos concretos. Pueden haber muchos. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino, mi voz. Pedacito de río hasta... Bueno, como ya sabemos entonces, en este fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a pesar de lo que digan, que no va a afectar, que no esto, que no... Por supuesto, hay muchas cosas por ver, le decíamos recién, ¿sí? La adopción de esta medida es lo que sostiene esta ley, que contiene una definición amplia y precisa y que crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los representantes de las empresas actoras. Sin embargo, la medida cautelar al suspender alguno de los artículos señalados neutraliza los procedimientos establecidos por la propia ley para generar la presión que requiere el peticionante. Así que el fallo de la Corte, fallo histórico y ejemplar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, revoca las medidas cautelares que han sido impulsadas en la provincia de San Juan, y por lo cual ha estado frenando la ley de glaciares, usando como medio mecanismo del favoritismo político a Miguel Ángel Gálvez, lo que supone una derrota para Miguel Ángel Gálvez como juez federal y una equivocación. Tendría que haber ido justamente a juicio político por prevaricato este juez, pero se trata de las medidas cautelares, le repetimos, que han sido revocadas, dictadas por la Justicia Federal de San Juan, a cargo de quien recién le nombrábamos, que habían sido requeridas por las empresas Barrick Exploraciones Argentina Sociedad Anónima y Exploraciones Mineras Sociedad Anónima, a fin de que se suspenda la aplicación de 6 artículos de la Ley para el Impedimento para el emprendimiento minero Pascualama, que es el que tanto se cuida, por lo visto. Entonces, estas cautelares se referían a la definición de glaciar, a la creación de inventario de glaciares, a la realización de un inventario, a la prohibición de actividades que impliquen la destrucción de glaciares, a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, y a la disposición transitoria, a la obligación de realizar estudio de impacto ambiental y a la disposición transitoria que establece la obligación de presentar un cronograma de ejecución del inventario y la obligación de someter a las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley a una auditoría ambiental. Cosa que, por supuesto, esto era lo que querían impedir las empresas mineras, junto con sus cómplices políticos, que son los que están llenando o que llenaron las páginas de los diarios online el día de ayer. Apenas salió esta novedad de que la Corte revocó las cautelares que impedían la aplicación de la ley de glaciares, que tiene sentido justamente y correspondencia cuando se habla del ambiente periglaciar. Soy lo que siento, lo que me pasa.